Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Hoy lunes 3 de febrero centramos esta edición de noticias en los diferentes informes presentados por los concejales del equipo de gobierno en la sesión plenaria celebrada el pasado 29 de enero. En ese punto de informe de áreas y delegaciones, la concejal de Cultura, Josefina Herrera, ha anunciado que el próximo 3 de marzo se va a realizar la visita al Parlamento Andaluz y a la capital andaluza como premio a los 10 ganadores del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Además, desde el área de salud, Josefina Herrera ha informado que se va a colaborar desde el Ayuntamiento de Ubrique con el colectivo Dame tu Mano en la puesta en marcha de una campaña informativa con motivo de la celebración mañana martes del Día Internacional contra el Cáncer. Diré que ya hemos programado el viaje, lo que es el premio del concurso de la Constitución. Lo vamos a hacer el día 3 de marzo. Y los 10 estudiantes que resultaron premiados pues irán a visitar el Parlamento y el centro de Sevilla y al Mundo Park, igual que hicimos con el otro grupo de ganadores. Y después también en el plano de sanidad, pues decir que el día 4 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer y la asociación Dame tu Mano pues ha pedido la colaboración del Ayuntamiento para celebrar este día aquí en Ubrique. Quieren hacer un acto en el centro de la Unidad de España como campaña para recaudar fondos para esta asociación, para poder ayudar a los familiares y a los enfermos de cáncer. Y bueno, el Ayuntamiento va a colaborar con las pegatinas y con lo que es la cartelería. Eso es todo. Gracias. También la concejal Pepi Gloria Pérez presentaba en el Pleno un informe de los trabajos realizados durante el mes de enero desde el Departamento de Vías y Obras y desde el área de Parques y Jardines. Asimismo, informaba que durante el pasado mes se aprobaban 25 expedientes sociales con una asignación total de 4.098 euros. Para empezar, empezaremos con la delegación de Vías y Obras. Comentar que las obras que se han llevado a cabo y mejora este mes de enero han sido las siguientes. El plan de exclusión social se ha terminado, con el personal de obras municipales se han ejecutado las actuaciones. En el centro de salud se sigue trabajando en la adaptación de los accesos. Se ha terminado de reparar el pavimento y los arcoques de la Avenida de España, quedando pendiente la reparación de los bancos. También la eliminación de barreras arquitectónicas en la calle Miguel Reguera, número 19. Trabajo de pintura en la biblioteca, quedando pendiente la caja de las escaleras. Actuaciones en los colegios. En el Colegio Reina Sofía, la canaleta perimetral que se terminará de encauzar cuando se realice la reparación de la acometida de abastecimiento, ya que presenta problemas de estanqueidad, filtrándose las aguas a través del muro. En el Colegio Fernando Gavilán se han terminado de reparar el pavimento del patio de infantiles. Se ha terminado también de actuar en las instalaciones de la piscina. Reparación de arquetas, ejecución de rampa y queda pendiente la pintura de la puerta de entrada. Se ha reparado la calle Fernán Caballero, reparación de grandes socavones. En la calle Queral, reparación de lajas de piedra. En la plaza Colón, reparación de lajas de piedra. En la calle Ronda, reparación de hundimientos en el acerado, socavones y lajas de piedra. En la plaza de las Palmeras, relleno y compactado de su base por problemas de anegamiento. La calle Algeciras, reparación de las lajas de piedra. Calle Avenida de Cádiz, reparación de gran socavón. Calle Sol, reparación de grandes socavones. Helipuerto, relleno y compactado de su base por problemas de anegamiento también. Pivote en el Paseo del Prado, desmontado de pivote. En la calle Pinito, Caldereto, reparación de grandes socavones. En la calle Matadero, reparación de hundimiento de acerado. Parque del PP2, Cerro Mulera, reparación del pavimento y de murete de cerramiento, limpiado de arqueta, sumidero y terminado interior de las mismas, limpieza de la maleza y reposición de las lajas de piedra en el pavimento. Todo a falta de la reparación de los bancos dentro del parque y de la urbanización. Y se sigue trabajando en el Plan Profea 2013, pavimentación del margen derecho de la carretera 373 de primera fase. Después, desde el área de bienestar social, la información es desde este mes de enero, la resolución de Junta de Gobierno con las actuaciones sociales, decir que hay un total de 16, 17, es que no me lo han sumado, 7, 8, 9, perdón, tengo que sumar los expedientes porque siempre me ponen los totales pero no me lo han puesto. 25 expedientes se han aprobado en el mes de enero, con un total de 4.098,51. Las diferentes contrataciones que se han llevado a cabo durante el mes de enero son las siguientes. Limpiadoras, son cuatro en colegio y ayuntamiento. Oficial de primera, plan Profea, 1. Peones, plan Profea 2013, 8. Ordenanza del Ayuntamiento, 1. Y guarda del Parque Rafael Alberti, 1. Y por régimen agrario son 6 las contrataciones por 20 peonadas. Esas son las contrataciones que se han llevado durante este mes de enero. Después, en relación al área de parques y jardines, el mantenimiento diario de la jardinería en general, los trabajos ordinarios de mantenimiento en la jardinería urbana, en los parques, en las zonas verdes, los parterres, jardinería y macetero, ¿no? Consistente en limpieza de broza y poda y los tratamientos, como siempre, fitosanitarios. Los avisos de vecinos que hemos tenido durante este mes han sido 3 avisos de vecinos y de colectivos. El vivero municipal, como siempre, los trasplantes en maceta, los esquejados, riegos y abonados y eliminación de maleza y hierbas de maceta. Adornos florales en la campaña de Navidad, retirada de maceteros de la vía pública, en los márgenes de la carretera A373, entrada Ubrique, curva de las Pitas, de broce, poda y limpieza del resto de basura, quema controlada de los restos vegetales y la poda y limpieza de olivos, recuperación y apertura de trocha. También en el Colegio Fernando Gavilán, eliminación de chopos en mal estado con riego de caída, poda de emparrado de plátanos de sombra y poda de palmera, limpieza y decentamiento de alcorque y jardinería. En el Colegio Visto de la Cena, poda de naranjo, en los márgenes de la carretera, 8.105, conexión PP1, PP2, puente de los Cuatro Ojos, de broza y poda limpieza del resto de basura y quema controlada de restos vegetales. Poda generalizada de naranjo, poda ornamentada de naranjo y retirada de naranja, Avenida España, Avenida Juan de la Rosa, Mirasierra y La Ladera. Están en ejecución en estos momentos. Y plan parcial PP1, de broza y poda limpieza de glorietas y alcorque y quema controlada de los restos vegetales en ejecución. También en la última sesión plenaria, la concejal de Hacienda, Remedios González, ha anunciado que el pasado 27 de enero se abría una ronda de contactos con los portavoces municipales sobre los contenidos del presupuesto municipal para 2014. Además, Remedios González ha destacado la puesta en marcha de diferentes acciones formativas durante las últimas semanas. Pues desde la delegación de Hacienda, pues ya el día 27 tuvimos la primera toma de contacto con los portavoces para la negociación de los presupuestos. Se tiene prevista una próxima reunión para la semana que viene. Y por otra parte, desde la delegación de Mujer terminó el día 24 de enero el plazo de inscripción para el nuevo curso de inglés práctico para mujeres. Ya están cubiertas todas las plazas, incluso hay reserva. Por otra parte, también el día 13 de enero se comenzó un programa nuevo con las personas que habían participado en esta primera edición del curso de inglés básico para mujeres demandado por las participantes, que consiste en un curso-taller de inglés práctico preintermedio que le dará opción a las participantes a poder obtener el A2. Cofinanciado entre la Delegación de Igualdad de este ayuntamiento y las participantes a un 50%. Por otra parte, se ha clausurado el viernes 24 de enero el curso de técnicas de búsqueda de empleo, que es aquel que nos envió la Mancomunidad, que se iba a celebrar en diciembre, pero por motivo de la fecha, pues se pospuso para esta última semana. Y por último, se ha abierto el día 17 y hasta el 27 de febrero, el día 22 de enero, perdón, se ha abierto el plazo de inscripción hasta el 14 de febrero para el curso monográfico de maquillaje y caracterización que se desarrolla desde la Delegación de Participación Ciudadana. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Por su parte, Bartolomé Panal, concejal de Juventud, ha presentado al Pleno un proyecto de creación de un foro de juventud a través del cual se les ofrecerá a los jóvenes del municipio la posibilidad de realizar aportaciones a la vida pública en un nuevo escenario donde van a tener cabida tanto colectivos juveniles como jóvenes de otros sectores. Comentar desde la Delegación de Medio Ambiente que será notificado a la Clínica Veterinaria de Ubrique solicitándole la colaboración de informar a sus clientes que escriban el animal en el registro del ayuntamiento, ya provisto de la cartilla sanitaria expedida por el veterinario, que por supuesto para evitar posibles sanciones. Al mismo tiempo utilizaremos nuestra radio municipal para emitir cuña informativa al respecto. Comentar también que se siguen atendiendo las demandas de los ciudadanos en referente a la limpieza, se siguen mandando escritos a diferentes establecimientos para que sigan cumpliendo los horarios establecidos y recordándoles también separar la basura para reciclar. También tenemos demandas de ciudadanos que solicitan la colocación de carteles y de eso se está procediendo a la colocación. Tenemos estratégicamente bastantes carteles colocados, pero bueno, todo sea por mejorar la problemática. En lo referente a la Delegación de Juventud, nuestra intención de la Delegación de Juventud es un proceso de educación para la participación juvenil con el objetivo, entre otros, de culminar con la creación de un órgano de participación juvenil. Si bien años atrás la figura del Consejo Local de Juventud ha sido la fórmula adaptada para propiciar esta participación, las actuales circunstancias nos muestran la falta de operatividad de un órgano de participación que tan solo da cabida a colectivos legalmente constituidos, con lo que la composición del mismo no sería en absoluto representativa del conjunto de jóvenes de Ubrique. Dado el escaso del tejido de asociación juvenil existente, resulta obvia la inoperatividad de un Consejo Local de Juventud, lo que nos lleva a plantear la necesidad de adoptar nuevas fórmulas con la que hacer que la participación de los jóvenes trasciende el ámbito de lo formal y pasa a lo real, ofreciendo así la posibilidad de ejercer el derecho de la participación ciudadana contemplado en el artículo 23 de nuestra Constitución. Por poner un ejemplo, en la localidad como Marmolejo, provincia de Jaén, ante la situación similar han adoptado por crear una asamblea local de juventud en la que tiene cabida y puede participar cualquier joven entre 14 y 30 años con inquietudes de cualquier ámbito y deseo que desee iniciarse en proceso de participación ciudadana y en este caso desde la perspectiva juvenil. Para ello, haremos convocatorias públicas y abiertas a cualquier joven de 14 o 30 años en las que quienes así lo deseen podrán trasladarnos propuestas y sugerencias en lo que a política de juventud se refiere en nuestra localidad. Por ello, aprovecho desde aquí para hacer un primer llamamiento a los colectivos que de alguna manera están aquí representados. Ni que decir tiene, hago extensible esta invitación quienes deben formar parte de este proyecto, sea cual sea tu condición, perteneciente a colectivos juveniles o jóvenes a título individual. Por otro lado, de nuestra delegación de Juventud, junto con la de Cultura, venimos apoyando un grupo de jóvenes interesados en el mundo de las artes escénicas, concretamente el teatro. Dicho grupo, al frente del cual se encuentra el monitor Diego Borrego, participará el próximo mes de febrero en lo que será la primera muestra provincial de teatro joven, que tendrá lugar en Arco de la Frontera. En dicha muestra participarán jóvenes de la localidad de Arco, San Fernando y Ubrique. Y en ella se darán cita grupos de teatro formados por jóvenes con discapacidad física y psíquica, como jóvenes que no padecen ninguna discapacidad alguna. Esta iniciativa responde a un trabajo en red. Recientemente ya mantenido con reunión con el coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud en la provincia de Cádiz, Jaime Armario, a fin de poder obtener financiación para celebrar un encuentro en la que se den cita en todos los grupos que participan en la primera muestra provincial de teatro joven. En principio, la celebración de la muestra estará prevista para los días 20 al 23 de febrero. En breve, quedará cerrado el calendario de actuaciones, por lo que daremos cumplida cuenta en este pleno. Por último, indicar que el próximo 7 de febrero, a partir de las 10 y media de la mañana, en la dependencia de la Casa de Juventud tendrá lugar una sesión informativa sobre diferentes cambios introducidos tras la última reforma laboral. Nuestra participación a título de colaboradores en esta actividad responde a una demanda que nos hace un joven para hacer uso de las instalaciones municipales de la Casa de la Juventud. Por ahora eso es todo. Gracias. Finalmente, el concejal Víctor Chávez ha anunciado, entre otros asuntos, que Ubrique acogerá el próximo 23 de febrero la salida de la última etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía entre Ubrique y Fuengirola. Bueno, yo voy a empezar por materia de tráfico, pues comentar que a partir de esta semana que viene se van a llevar a cabo distintas reestructuraciones en distintas zonas de la localidad y la colocación de algunos resaltos. Decir también que hace cuestión de un par de semanas o tres se mantuvo una reunión con los propietarios de la zona alta de la calle Ronda. La verdad que con bastante y buena perspectiva para la apertura del citado solar. Estamos a la espera de reunirnos con la directora del Parque Natural Sierra de Grazalema para que ella nos plantee las posibles soluciones al respecto. En deporte, pues comentar que ya se hizo la replantación de la pista de césped y se está llevando a cabo el abonado y cuidado para su correcto crecimiento. Se llevó a cabo también la cubierta del pabellón, a falta de unos remates finales que, en cuanto el tiempo no dé una tregua, se llevarán a cabo. Se llevó a principios de enero también, se llevó a cabo la descompactación de las pistas de pádel. Y bueno, también destacar que este año, el próximo 23 de febrero, pues tendremos la salida de la Vuelta Ciclista Andalucía. Se ha prestado colaboración también para el partido benéfico que se desarrolló en el pabellón. Por tanto, también se colaboró con el partido benéfico que organizó la asociación Ubrique en Verde. Se ha colaborado también el pasado sábado con la carrera infantil celebrada en las instalaciones municipales de la pista de atletismo y organizada por el Club Atletismo Nutria Pantanera. Se va a colaborar también con Guadalinfo en una gincana que se va a celebrar el próximo día 8 de febrero en el pabellón municipal a beneficio de UNICEF. Destacar también que ayer se mantuvo una reunión sobre el convenio del Patronato Municipal de Deporte y una vez finalizadas ya las reuniones respecto al convenio y también destacar que llevada a cabo a votación a los trabajadores del mismo y aprobada por unanimidad, se le entregará en breve a los distintos portavoces un borrador para su posible aprobación en pleno. En turismo, pues destacar como información más destacable decir que el incremento del turismo en visitas que pasaron por nuestra oficina de turismo en 2013 se ha visto incrementado en un 14% respecto al año anterior. Hemos realizado la visita a Fitur, donde hemos estado trabajando también la promoción turística de la localidad. Entre las reuniones más destacadas, pues realizar también con técnicos con técnicos de Macael, donde se crea el compromiso de trabajar en conjunto sobre el turismo industrial, ¿no? Turismo industrial, el cual pues desde aquí estamos poniendo mucho empeño en realzar, por lo que dará mucha publicidad a nuestra industria y, por tanto, a nuestra localidad. También mantuvimos conversaciones con otra empresa rusa distinta a la que ya hubiera visitado Ubrique un par de veces y esta está dedicada al turismo de China y de Rusia. También mantuvimos reunión con un empresario bastante conocido e interesado en Ubrique, como es Villarrubia Tour Group, que la verdad que fue bastante agradable porque también está bastante interesado en visitar a Ubrique. Vamos a celebrar el día 20 de febrero la primera jornada sobre turismo industrial que se llevará a cabo en el museo, en lo que es el Museo de la Piel, ¿no?, en el convento. Y destacar que también en Fitur pues nos realizaron una entrevista para Televisión de Castilla-La Mancha para el programa La Tertulia del Mirador, dirigido por Yolanda Guirado. Ahora mismo pues esto es todo, gracias. Y al margen de la información plenaria y para finalizar, destacamos que la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, con el objetivo de promocionar el pequeño comercio local, ha puesto en marcha una nueva campaña con motivo de la celebración de San Valentín, con el objetivo también de demostrar que Ubrique es una alternativa para hacer compras y poder adquirir los mejores productos al mejor precio. De esta forma, la participación en esta campaña va a consistir en que los clientes de los pequeños comercios de Ubrique que realicen sus compras con motivo de la celebración de San Valentín pueden acudir con sus tickets de compra a la Oficina Municipal de Turismo, donde por la compra de un importe superior a 10 euros recibirán un boleto que será depositado en una urna con los datos personales. De este modo entrarán en el sorteo de una cena para dos personas, tartas de San Valentín y ramos de flores. Del mismo modo, desde el área de comercio se invita a los comerciantes de la localidad a participar en esta campaña, aportando alguno de sus productos como premio a cambio de publicidad. Aquellos comerciantes interesados se pueden dirigir al Ayuntamiento de Ubrique hasta hoy lunes. Con esta última cuestión despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.